Así clarito. Dramatizaciones inspiradas en historias reales. Episodio 1. Tienes un mensaje. Así clarito son las aventuras de un grupo de amigos y expertos en el tema de discapacidad e inclusión que viaja apoyando a aquellos que necesitan guía en el desarrollo de los comités de discapacidad en sus territorios. En su camino se encontrarán con obstáculos naturales, culturales y burocráticos que deberán vencer. Asimismo, en cada una de sus aventuras, se derrumbarán barreras creadas por el desconocimiento e incomprensión de las leyes de discapacidad. En este episodio, el señor alcalde del municipio de Los Bananos recibe una notificación oficial que le exige poner en orden el comité de discapacidad en el municipio. Este le pone un ultimátum al señor secretario para que ponga en orden este asunto. El señor secretario busca ayuda y finalmente sus solicitudes de apoyo son respondidas por el equipo de la Fundación Arcángeles, quienes lo visitarán en breve. Interior de la oficina del señor alcalde del municipio de Los Bananos. El señor alcalde del municipio de Los Bananos recibe una notificación oficial en forma de un correo electrónico que lo deja confundido y preocupado. Se le exige dar respuesta y brindar pruebas de lo siguiente: existe en el municipio un comité de discapacidad conformado de acuerdo a la ley que permita la participación de todos los interesados y que realmente opere. Alcalde. Visiblemente molesto, rostro enrojecido y rascándose la cabeza. Comité de discapacidad territorial, ¿con qué se come eso? Bonifacio, lo necesito acá. Secretario Bonifacio. Apenado, nervioso y tartamudeando. Pues, claro, claro, eso del comité está marchando bien. Obvio. Seguro que sí, doctor, eso va bien. Alcalde. Clavándole la mirada sospechando e irritado. Yo veré, Bonifacio, yo veré. Narrador. Pobre señor secretario del municipio de Los Bananos, no podría estar más perdido. Debería saber que los comités territoriales de discapacidad fueron creados por medio del capítulo 4 de la Ley 1145 de 2007 y son espacios fundamentales del Sistema Nacional de Discapacidad para permitir la participación ciudadana y que estos son espacios de construcción colectiva, participativa y permanente para el sector público y privado, la sociedad civil organizada y los demás actores que aporten al bienestar y a la inclusión social de las personas con discapacidad. Pobrecito señor secretario del municipio de Los Bananos. Interior de la oficina del señor secretario del municipio de Los Bananos. Bonifacio hace múltiples llamadas durante el día. El reloj muestra el paso del tiempo, se le ve cada vez más desesperado. Buenas tardes, sí, es para preguntarle cómo va lo del Comité Territorial de Discapacidad. Interior de la residencia del señor secretario del municipio de Los Bananos, Alcoa, noche. Bonifacio está de rodillas en su camisón de noche rezando al pie de su cama. En la pared hay una imagen del arcángel Gabriel. Secretario. En actitud de plegaria. Ayúdame, Virgencita. Interior de la oficina del señor secretario del municipio de Los Bananos, siguiente día en la mañana. El secretario recibe una llamada de la Fundación Arcángeles. Quieren visitar el municipio de Los Bananos para diagnosticar y guiar la conformación del comité de discapacidad. Acuerdan una visita. Secretario. Sorprendido y aliviado. Fundación Arcángeles, para apoyarnos con lo de la conformación del Comité Territorial de Discapacidad. Uy, bendito Dios, sí, claro, claro, el próximo lunes, estupendo. Cuelga el teléfono. Gracias, Virgencita. Narrador. Qué buena noticia para el señor secretario del municipio de Los Bananos, la de poder contar con el apoyo de la Fundación Arcángeles, operadora del proyecto Sport Power 2 que desde su componente de fortalecimiento organizacional, capítulo Comités de Discapacidad, tiene como uno de sus objetivos principales orientar en la conformación, funcionamiento y gestión de comités territoriales de discapacidad para contribuir con la operatividad del Sistema Nacional de Discapacidad. Esto era precisamente lo que necesitaba el señor Bonifacio. No te pierdas nuestro próximo episodio y recuerda que la Ley 1145 de 2007 permite la construcción colectiva, participativa y permanente de el sector público y privado, la sociedad civil organizada y los demás actores que aporten al bienestar y a la inclusión social de las personas con discapacidad. Porque así clarito si nos entendemos.